La cultura actual no le da gran importancia a muchos pecados. El que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar casados ya no espanta a nadie. Guardar rencor contra un pariente, lo que sea que esa persona nos hizo, en realidad nos dolió. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos presenta un mensaje para despertar a todo creyente. ¿Por qué el pecado siempre es algo muy serio a los ojos de Dios? Usted recibirá el reto de considerar en serio las cosas que le importan a Dios en el estudio de hoy, titulado Paso 3: Preocuparse por el pecado. Este es el tercer mensaje en la serie Reiniciación: 10 pasos para la renovación espiritual. Y ahora con ustedes el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando en el Antiguo Testamento el libro de Nehemías. Estamos en la última parte de este libro. Hace años enseñé otra serie de lecciones sobre este libro, pero el mensaje sigue siendo el mismo y la enseñanza es importante. Espero que usted tome con suficiente seriedad esta porción de la palabra de Dios, la utilice para fortalecer su propio andar con el Señor Jesucristo y despertar un espíritu de renovación espiritual en su corazón. Hoy vamos a hablar del paso 2, preocuparse por el pecado. Estoy seguro de que usted, que ya es creyente, sabe que no hay cosa tal como un despertamiento espiritual o renovación espiritual sin arrepentimiento. Al estudiar este relato del Antiguo Testamento, empezaremos a ver cómo Dios conmovió el corazón de estas personas cuando se vieron frente a frente con su fracaso. Por lo general, antes de que Dios pueda en realidad hacer algo en nuestras vidas, Él tiene que partirnos el corazón. Hoy vamos a ver, mediante esta lección, estos principios y aplicarlos a nuestra vida. Espero que usted tome notas de lo que vamos a enseñar. Así que, abramos la Biblia en el capítulo 9 del libro de Nehemías y hablemos de la necesidad de preocuparse por el pecado. En el capítulo 8 de Nehemías, el pueblo de Dios se ha reunido para un tiempo de festejo y regocijo. Están muy emocionados porque el proyecto de la reconstrucción de las murallas está terminado. Se han reunido con Esdras, el escriba, y él ha abierto la palabra de Dios y les ha leído la ley. Se sienten abrumados por esta verdad, se regocijan, están llenos de alegría, pero cuando pasamos al capítulo 9, leemos lo siguiente en los versículos 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Nadie pensaría que en esta ocasión festiva y en el regocijo por el proyecto terminado, nadie esperaría encontrar en tal contexto ayuno, cilicio, ceniza y lamento. Uno pensaría que la fiesta de los tabernáculos, que es lo que estaban celebrando, sería el principio de un largo periodo de alegría y avance. Pero no fue así. Ahora, llegamos a otra asamblea solemne y en esta ocasión el ambiente ha cambiado. Ha cambiado a lamento y confesión. Nos recuerda que después de la Navidad viene la temporada de Cuaresma. Después del carnaval viene la confesión. Las reacciones aparecen. En su adoración empiezan a suceder varias cosas. La Biblia dice que se reunieron y confesaron y adoraron. Se levantaron sobre la grada de los levitas y clamaron a Dios en voz alta. Esto no es una demostración de la veleidad del emocionalismo, sino un cambio de corazón profundo que ha resultado de su exposición a la palabra de Dios. Ha sido el contacto con la palabra viva de Dios que se halla en la ley del Antiguo Testamento lo que ha hecho que este tremendo cambio tenga lugar. El libro de la oración común de la Iglesia Anglicana tiene una oración que se conoce como confesión general. Algunos pensamientos selectos de esta oración dicen lo siguiente: las Santas Escrituras nos amonestan en varios lugares a que reconozcamos y confesemos nuestros muchos pecados y maldades y que no los debemos encubrir o disimular. Nos congregamos y unimos para pedirle estas cosas requeridas y necesarias, tanto para el cuerpo como para el alma. Hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer. Y en nosotros no hay salud. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos estos pensamientos del libro inglés de la oración común estuvieron implicados en el día de Nehemías, cuando el pueblo se reunió para confesar su pecado y los pecados de su nación. Son pecados personales y nacionales los que aparecen en la oración que elevan. Ellos sabían que habían hecho acomodos en su asociación con los paganos y ahora desean separarse de ellos y renovar su fe como pueblo de Dios, como los escogidos de Dios. Así que al obedecer ellos la palabra de Dios, el resultado es que confesaron sus pecados. Obviamente, en este mensaje, no podemos hablar de cada versículo de este capítulo. Lo que podemos hacer es extraer del capítulo su flujo general y los principios que Dios tiene para nosotros. Hay tres. En primer lugar, al leer este capítulo descubrimos que estas personas, al confesar su pecado, se arrepintieron con un espíritu de quebrantamiento. Su festejo se convirtió en ayuno. Sus días de gran alegría se convirtieron en días de gran quebrantamiento. Clamaron a Dios pidiendo perdón. Debo confesar que no puedo recordar muchas ocasiones en que haya presenciado eso en el pueblo de Dios. Pienso que solía ser así en el pasado. Solía ser que hubiera cultos en donde había oración o una reunión de oración de toda la noche. A veces un sentido de nuestra responsabilidad ante Dios se cernía sobre el pueblo de Dios y ellos simplemente se deshacían y empezaban a clamar a Dios por quebrantamiento debido a su pecado. No veo mucho de quebrantamiento por el pecado en estos días. Pero recuerdo una ocasión cuando me llamó un amigo para decirme que había violado la ley de Dios y había roto su pacto con su pueblo. Mientras hablaba conmigo por teléfono, lloraba tan descontroladamente que casi ni podía entender lo que estaba diciendo. Quebrantado. Amigos y amigas, lo que aprendemos al leer este capítulo es que las semillas del verdadero avivamiento y confesión se siembran en terreno que ha sido regado por las lágrimas de nuestro quebrantamiento y nuestro arrepentimiento. Por impopular que pueda ser eso, y por desacostumbrados que estemos a las lágrimas, la Biblia dice en los primeros 4 versículos de este capítulo que ellos clamaron y lloraron en voz alta al Señor su Dios y ayunaron y se pusieron cilicio y tierra encima y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y estaban con su corazón quebrantado. Parece que la única ocasión cuando nuestro corazón se quebranta por nuestro pecado es cuando nos pescan. Entonces, es difícil decir si nuestro corazón quebrantado se debe al pecado o se debe a que no fuimos más astutos para esconderlo. Pero estas personas no estaban fingiendo por ningún lado. Acababan de disfrutar de un gran festejo y acababan de terminar un gran proyecto, pero en medio de eso, el Espíritu de Dios irrumpió en ellos y quebrantó su corazón debido a su pecado que les había sido revelado al leer la palabra de Dios. Así que al confesar su pecado, se arrepintieron con quebrantamiento. El segundo principio que brota de este capítulo es este punto: al confesar ellos sus pecados, reflexionaron en sus bendiciones. Esa verdad a mí me parece fuera de contexto. ¿Por qué va uno en el espíritu quebrantado de un corazón contrito a empezar a repasar las bendiciones del Señor? Sin embargo, cuando se lee este capítulo, la oración real empieza en el versículo 6, y al leer el capítulo, empezando en el versículo 6, el pueblo literalmente resume la larga historia de los tratos de Dios con ellos. De hecho, este capítulo, Nehemías 9, es la oración más larga de la Biblia, ¿lo sabían? Es la oración más larga contenida en la Biblia. Hay 3 oraciones largas en el Antiguo Testamento. ¿Saben cómo pueden recordarlas? Una es Esdras 9, la otra es Daniel 9 y esta es Nehemías 9. Siempre doy gracias cuando el Señor hace eso para que yo pueda recordarlo. Todas estas 3 son largas oraciones. Hay otros tres lugares, hasta donde yo sé en las Escrituras, en donde se puede hallar un resumen de la historia judía de manera muy concisa e intensa. Hallarán eso en el Salmo 78, en el Salmo 106 y también en Hechos 7. Al estudiar este capítulo 9 de Nehemías, descubrirán que conforme el pueblo empieza a orar y a reflexionar en las bendiciones del Señor, cubren todo lo que Dios ha hecho desde la creación hasta el mismo tiempo del cautiverio. Por ejemplo, en los versículos 5 al 8 la oración cubre desde la creación hasta Abraham. En los versículos 9 al 15 la oración cubre desde el cautiverio en Egipto hasta el Mar Rojo. En los versículos 16 al 25 la oración cubre desde su peregrinación por el desierto hasta la posesión de la tierra prometida. En los versículos 26 al 31 la oración cubre desde el tiempo de los jueces hasta el tiempo del cautiverio. Esto es un relato de los tratos de Dios con su pueblo desde el mismo principio, desde la creación hasta el momento cuando este pasaje fue escrito y se elevó esta oración. Voy a decirles cuál es el principal tema de la oración. Está ilustrado gráficamente, es este. El principal tema de la oración es la fidelidad de Dios y el fracaso del hombre. La fidelidad de Dios y el fracaso del ser humano. Al leer esta oración y leer el vocabulario que usa, se verán dos frases, pero tú, es decir, la fidelidad de Dios, pero ellos, el fracaso del ser humano. Esto va en un sentido y a la inversa. Estrofa tras estrofa se revisa la fidelidad de Dios y luego los fracasos del ser humano. Lo leemos en la historia y decimos, ¿cómo puede ser que este pueblo que fue tan bendecido por Dios pudiera haber pisoteado tanto la bendición de Dios y no haberla seguido con gratitud? Luego, pensamos en nosotros mismos. Nos damos cuenta de que la historia del pueblo de Israel es simplemente la historia del pueblo de Dios en toda generación. Nosotros mismos hemos sido tan bendecidos. Por ejemplo, aquí estamos nosotros. En este siglo, en esta época, en este país, y muchos tenemos en nuestras casas docenas de ejemplares de la Biblia en toda traducción y versión que se haya publicado. En tanto, hay otros pueblos que todavía no tienen ni siquiera una porción de la Biblia traducida a su propia lengua para poder leer la palabra de Dios. Y nosotros, que la tenemos a nuestra disposición, ni siquiera tomamos 10 minutos en la mañana para poder leerla. O algún momento durante el día para reflexionar en lo que hemos leído. ¿Cómo entramos nosotros en la oración de este pueblo de Israel? La fidelidad de Dios y el fracaso del hombre. En los versículos 5 al 15, mientras el pueblo repasa las bendiciones recibidas de Dios, haya que son innumerables. En el idioma hebreo y en las versiones que procuran apegarse más al texto de la Biblia, se nota una constante repetición en los versículos 6 al 15 de la pequeña conjunción y. Al reflexionar en la bondad de Dios, hallamos las siguientes frases como muestra. Tú solo eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham e hiciste pacto con él. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón. Dividiste el mar delante de ellos y a sus perseguidores echaste en las profundidades. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche. Y hablaste con ellos desde el cielo y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y en su sed le sacaste aguas de la peña y le dijiste que entrasen a poseer la tierra. Y esto y lo otro, y lo demás allá. No es así como Dios nos trata. Uno tiene que seguir añadiendo estas cosas una tras otra. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por usted hoy? Permítame decirle lo que Él ha hecho. Él ha hecho esto, y ha hecho esto, y ha hecho esto otro, y ha hecho lo demás allá. Dios simplemente sigue derramando su bendición. Dios es completamente fiel a nosotros. En nuestros peores días, la fidelidad de Dios nos pone en una mejor posición que el mejor día que jamás pudiera tener la persona aparte de Cristo. La fidelidad de Dios. Al leer de nuevo este pasaje de las Escrituras, se verá la revelación de Dios. En el versículo 6, Él es el Dios de la creación. En el versículo 7, es el Dios de gracia. En el versículo 9, es el Dios que responde a la oración. En los versículos 10 al 12, es el Dios de liberación. En el versículo 13 es el Dios de revelación. En el versículo 15 es el Dios que provee.

la fidelidad de Dios y el fracaso del ser humano. Y Dios vuelve y nos rodea con sus brazos y nos llama tiernamente de nuevo a la comunión. Luego, debido a que somos gente de dura cerviz, salimos y le fallamos de nuevo. Entonces, Dios vuelve con su misericordia y nos trae de regreso. Uno pensaría que después de atravesar ese ciclo unas cuantas veces, nos detendríamos y reflexionaríamos en la bondad de Dios y diríamos, Dios, no quiero que tengas que volver a hacer eso en mi vida. Pero nosotros somos tal como los israelitas, y yo soy testigo de eso. Somos personas de dura cerviz que continuamos mirando la fidelidad de Dios en nuestras vidas y luego salimos y seguimos nuestro propio camino solo para que Él nos llame de nuevo tiernamente con su amor. Quiero decirles algo, amigos y amigas. Dios no es simplemente un Dios de una segunda oportunidad. Él es el Dios de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la vigésima, de la trigésima, de la centésima oportunidad. Si no fuera por eso, todos seríamos consumidos en un momento. No es esto así. Así que este pueblo oró y confesó su pecado y reflexionó en su bendición. No es bueno hacer eso. Quisiera tener el tiempo para simplemente cancelarlo todo por las próximas 4 o 5 horas y simplemente sentarnos y reflexionar en las bondades de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Él le ha traído de regreso? ¿Cuántas veces nuestro Dios no ha venido tras usted cuando usted estaba haciendo lo suyo en rebelión contra Él? Él vino y le llamó tiernamente a regresar al sitio donde quería estar para empezar. ¡Qué amoroso Dios tenemos! Fiel y justo, verdadero y recto por completo. Quiero que noten el tercer principio. Al confesar su pecado, ellos reconocieron su condición de pecado. Estos son los tres principios. Número uno, al confesar su pecado, ellos se arrepintieron con quebrantamiento. Número dos, al confesar su pecado, ellos reflexionaron en su bendición. Número tres, al confesar su pecado, ellos reconocieron su condición de pecado. Quiero que me acompañen leyendo los versículos 32 y 33, su confesión. Después de elevar esta imponente oración, esta es su confesión. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Saben lo que esto es, amigos y amigas? Esto es una confesión bíblica. ¿Saben lo que significa confesar? Significa decir en cuanto a su pecado lo mismo que Dios dice al respecto. ¿Saben lo fácil que nosotros esquivamos el asunto? Pues bien, Señor, lo lamento. Pienso que no lo hice como debería haberlo hecho. Nos cuesta mucho vernoslas con el asunto y simplemente venir a Dios y decirle, Dios, tenías razón en cuanto al pecado, me equivoqué, tenías la razón y lo confieso. Digo respecto a eso lo que tú dices respecto a eso y te lo traigo aquí en confesión. Este es un buen momento para reflexionar en lo que verdaderamente significa confesar nuestro pecado. Algo de esto tal vez produzca quebrantamiento en nuestro corazón. Si realmente lo vemos como Dios lo ve, con certeza, al reflexionar en la bondad de Dios en nuestras vidas y reconocer nuestros fracasos a la luz de su fidelidad, podemos entender lo apropiado que es que confesemos. Alan Redpath, ya fallecido, fue un predicador y evangelista que tuve el privilegio de conocer personalmente. En uno de sus libros habla de una vigilia de oración en la que él mismo esperó delante de Dios y dice, entre otras cosas, usé para mi propio corazón una lista de preguntas de autoexamen porque desesperadamente me preocupan estas cosas en mi propia vida. Entre las instrucciones respecto a la celebración de la cena del Señor, la Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pero la cena del Señor no es la única ocasión en que debemos examinarnos nosotros mismos. No dedicamos mucho tiempo a eso, como deberíamos.